Prophecy Records. Dada. Prophecy Records. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sona bara sing barreras, sona bara sing fronteras, sona bara sing policias, sona bara solo marihuana, sona bara sing barreras, sona bara sing fronteras, sona bara sing policias, sona bara solo marihuana. Sona, sona, sona bara. Sona, sona, sona bara. Hey, na na na na na. Warriors de este barrio, ya ya children, lo somos. Nuestra música no lleva armas, solo mensajes de paz y amor. En el barrio, lejos de los problemas estúpidos. Santa ganja me hace más feliz. Yo no tengo tarjeta sanitaria, María es mi verdadera enfermera. Why, why, ay, ay, ay, ay, ay. Sona bara sin barreras, sona bara sin fronteras, sona bara sin policías, sona bara solo marihuana. Sona bara sin barreras, sona bara sin fronteras, sona bara sin policías, sona bara solo marihuana. Donde se canta fumando sagrada planta. Donde se canta fumando sagrada planta. Natural es mi mundo, zona vara donde vivo. Nada de fronteras ni barreras. Bombo clap, policeman a gana yo, yo, yo. It's the new school, looking for the money, fool. Smoking ganja, fool, it's only my honey. Everyone, you are welcome to my land. Dada children, born the system, nobody can stop us. The man who I am is son of C.I.C.I. Sona bara sin barreras, sona bara sin fronteras, sona bara sin policías, sona bara solo marihuana, sona bara sin barreras, sona bara sin fronteras, sona bara sin policías, sona bara solo marihuana. Nada mal, nada mal, nada mal en la santa ganja. Nada mal, na na na na nada mal, na na na na nada mal. Sona, sona, sona bara, sona, sona, sona bara, sona bara sin barreras, sona bara sin fronteras, sona bara sin policías, sona bara solo marihuana.